en los años, bien, en el primer peronismo, y que fue fundacional. Uh-huh. Y como para terminar, como ejemplo de lo que fue la feroz dictadura con la del 76, lo que significó para la devastación de las economías regionales, es lo que estamos hablando. Y después, la persecución. Y hay un libro que se llama Monte Madre, que es de Jorge Miceli, que es la historia, y es solo una muestra de una pareja de chaqueños de las ligas agrarias, que Irmina y Remo, que son dos compañeros de 25 y 35 años, que se escapan y se los van a buscar, ellos se logran escapar y se van al monte, a la espesura del monte, y pasan 4 años viviendo en el monte, rodeados y perseguidos por la dictadura, por primero por las 3A y después por las policías provinciales y los militares, y logran, y en el monte tienen, la espesura del monte tienen 2 hijos, queda embarazada ella y tienen 2 hijos. Uh-huh. Uno de ellos lo entregan a una familia de campesinos porque no podían estar con el bebé en el medio del monte perseguidos, y el otro logran ellos salir hacia Santa Fe y los ayudan a irse del país y se llevan a su bebé y logran sobrevivir, pero bueno, fueron 4 años de estar, eso fueron más o menos la muestra, digo, además de, claro, los fusilados, Margarita Belén, todo eso tiene que ver también con estas luchas. Así que bien, creo que volver a esta, tiene mucho que ver también la mujer, mucho trabajo con las mujeres, volver a la historia de las ligas también, no porque hayan sido perfectas, pero bueno, ahí también hay una historia de por qué se peleaba y qué se peleaba, que se iniciaba y que, bueno, evidentemente lo lograron. Uh-huh. Excelente, Vivian. Un paneo muy amplio e interesante sobre algo que seguimos discutiendo el día de hoy, pero que tiene una previa en la organización argentina muy, muy importante. Te mandamos un abrazo y será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, buena semana. Allí Vivian Elem, como todos los miércoles, andando por ahí. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. Aseguran que la industria ya superó los niveles de producción de la prepandemia. El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, Guillermo Meredís, negó de esta forma que se esté generando un masivo éxodo de empresas. El gobierno acompañó para que no se pierdan de manera masiva los puestos de trabajo, dijo Meredís en una entrevista con Radio 2. No obstante, el secretario Pyme señaló que algunos sectores atraviesan una situación compleja por los efectos de la pandemia. Política. Felipe Solá se reunirá con embajadores de la Unión Europea. El encuentro previsto para las 18 en la Embajada de Alemania se centrará en la pandemia de coronavirus y temas como el multilateralismo, derechos humanos, cambio climático e igualdad de género. Tomarán parte del encuentro, además de Felipe Solá, la embajadora de la Unión Europea en la Argentina, la francesa Aude Maillot-Colige, junto a más de 20 embajadores del bloque. Sociedad. Jujuy es la provincia más afectada en la actualidad por los incendios forestales. Así lo indicó el reporte que emite el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, donde especificó que los focos afectan a las localidades de La Unión Seca en el Parque Nacional Calilegua, Ledesma, Bananal y Laguna La Brea. Por otra parte, precisó que persiste el fuego en zonas de La Pampa, San Luis, Córdoba y Mendoza. Más información en telam.com.ar.

Unidad Radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Evolución de Diego cursa, estábamos justo hablando de los errores de redacción de la Agencia Nacional de Noticias y está leyendo un título con un error de redacción, pero bueno, la evolución de Diego se cursa sin ningún tipo de complicaciones. Dijo su médico, Leopoldo Luque, Diego se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico, sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía, cursa un excelente posoperatorio, los parámetros de laboratorio incluso mejoraron. Así que tranquilidad. Bien. Un respiro para todos los maradonianos. ¿Cuánta gente había en la puerta del sanatorio? Mucha gente en la clínica. Viajó además desde La Plata, que ya había mucha gente, hasta Olivos, donde se sumó más. Y tendrá que esperar algunos días, Diego. La realidad es que se ha hecho... Obviamente todos nos preocupamos por cualquier cosa cuando con Diego, pero... No fue algo grave. Mm. No fue algo grave, estuvo aparte lúcido. A días de su cumpleaños. Sí. Día siguiente. Dicen que. Y fue el viernes el cumpleaños y el domingo. Claro. Ya se sentía un poco mal. El lunes por la noche la internación. Así que. Una situación complicada. Dicen que no la pasó muy bien en el cumpleaños. Que tuvo su mejor día. Claro, si venía mal. Estuvo anémico, no comía, y bueno, tuvieron que internarlo, y allí en los estudios le detectaron este hematoma subdural que ya fue retirado y está en buenas condiciones, Diego, así que nuestras buenas ondas. Tranquilidad, país. Tranquilidad, país, por favor. Así que allí está Maradona, en unos días va a continuar en la clínica de Olivos, no en la Quinta de Olivos, como algún trasnochado asomó. Tenemos además la continuidad de las elecciones en Estados Unidos, donde continúa el conteo de votos. Por ahora, 238 electores para Joe Biden del Partido Demócrata y 213 para Donald Trump. Está quedando un poquito atrás. Pero bueno, faltan todavía los estados clave. Parecía que en Michigan se estaba imponiendo Biden, que es uno de los estados clave, junto a Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Alaska y Maine. Habrá que ver qué pasa en esos estados para ver si Trump puede llegar, aunque sea a empatarle a Biden. Claro. El panorama ya es, termina esto, termina la Corte Suprema de Justicia.